mentira, mentira, mentira, tu amor me lastima, tu amor me hace daño. Mentira, mentira, mentira, cuando me acaricias diciendo te amo. Mentira, mentira, mentira, no eres tan mía, me engañas con otro. De tu vida yo soy un juguete y tú te entretienes con mi corazón. Para ti yo soy un pasatiempo y no me despierto, qué tonto que soy. Y mentira, mentira, mentira, te pasas la vida jugando conmigo. Y mentira, mentira, mentira, yo sé que en la esquina te espera un amigo. Y mentiras, de tu boca son todas mentiras. Pero ya te arrepentirás, pero ya te arrepentirás, pero ya te arrepentirás llorándome. Mentira, mentira, mentira, verás que algún día te haré yo lo mismo. Mentira, mentira, mentira, cuando yo me anime a pagar con olvido. Llorando, llorando y llorando, vendrás a mi puerta a que te perdone. Pero yo no seré tu juguete y aquel pasatiempo de tu corazón. Pero yo no seré tu juguete y aquel pasatiempo de tu corazón. Y mentira, mentira, mentira, te pasas la vida jugando conmigo. Y mentira, mentira, mentira, yo sé que en la esquina te espera un amigo. Y mentiras, de tu boca son todas mentiras. Pero ya te arrepentirás, pero ya te arrepentirás, pero ya te arrepentirás llorándome. Y mentira, mentira, mentira, te pasas la vida jugando conmigo. Y mentira, mentira, mentira, yo sé que en la esquina te espera un amigo. Y mentira, mentira, mentira, te pasas la vida jugando conmigo. Y mentira, mentira, mentira, yo sé que en la esquina te espera un amigo. Y mentira, mentira, mentira, te pasas la vida jugando conmigo.